Pérez. Y con absoluta reverencia, con humildad, vamos a abrir ahora también nuestros corazones y nuestra mente para recibir su palabra. Yo quiero invitar al pastor de Zeta que tenga a bien venir hasta aquí. Es un enorme gozo y un enorme privilegio, de verdad, el poder contar con la presencia del siervo del Señor y recibir palabra a través de él. Gracias. Gracias también a su señora que está aquí en medio nuestro compartiendo este tiempo en medio de un montón de actividades que suelen suceder en el mismo día, y así que él está yendo de un lado para otro, pero con mucha alegría y con deferencia ha aceptado venir aquí compartir la palabra en esta noche. Yo no, ustedes saben, no tomo mucho tiempo para presentar a los siervos de Dios que vienen, solo le puedo decir también en esta ocasión que es un verdadero siervo del Señor, así que no nos cabe duda que Dios lo va a estar usando para hablarnos a nosotros en esta ocasión tan especial de cumpleaños. Así que Norberto, Dios te bendice, gracias de verdad por esta oportunidad y esta ocasión, y aquí está el pueblo del Señor ansioso de recibir palabra, así que Señor, le vamos a pedir que derrame esa palabra a través tuyo y al mismo tiempo puedas gozarte y deleitarte de compartir este tiempo junto a nosotros. El hermano está pastoreando en la iglesia aquí en Rafael Calzada, así que una iglesia creciente, vibrante, dinámica, sirviendo al Señor allí también desde hace 20 y pico de años, así que estaremos también orando e intercediendo por ellos. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir ahora a Dios que tenga en su gracia y en su misericordia bendecirnos con su palabra y cumpla todos los propósitos por el cual la va a enviar en esta tarde. Señor, ahora estamos aquí, estamos gozosos, felices porque estamos delante tuyo, Señor, y gracias por recibirnos, gracias por invitarnos a ir hasta tu misma presencia, hasta tu trono de gracia, Señor, y allí ahora como pueblo tuyo estamos y nos postramos, Señor, postramos nuestro ser, nuestro corazón, lo doblegamos delante de tu presencia y lo abrimos, Señor, lo abrimos como un campo fértil para recibir palabra tuya, que queremos que envíes como semilla preciosa, pero para que dé fruto, Señor, pueda crecer y prosperar. Señor, envía esa palabra que tú ya has preparado, que pusiste en el corazón y en la mente de tu siervo, Señor, la queremos recibir intacta, inalterable, y así, Señor, poder ser bendecidos por ti. Y clamamos para que cumpla todos los propósitos por los cuales la preparaste y la envías en esta tarde también. Señor, te glorificamos por ello. Gracias por este privilegio de poder ahora oír tu voz. Y Señor, clamamos para que tu Espíritu Santo nos cubra de tal manera que no haya ningún tipo de interferencia, Señor. Queremos cubrirnos en tu presencia, Señor, bajo tu mano poderosa y de cuidado, Señor, para que no haya distracciones, para que no haya interferencias de ningún tipo. Y así, Señor, deleitarnos en ti. Padre, háblanos, lo necesitamos, háblanos. Envía tu palabra como algo refrescante, como algo poderoso, Señor. Gracias por todo ello y gracias por tu siervo Norberto de Zeta. Señor, te rogamos por su vida, por la administración poderosa de tu Espíritu Santo en él, Señor, en su esposa, en toda su familia. Queremos, Señor, que sigas bendiciendo a esa congregación en Rafael Calzada, la sigas usando, la enciendas todavía más, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, y siga extendiendo tu reino, Señor, en ese lugar y en todo lugar donde está ministrando en tu nombre también. Bendito sea, Señor, todo para gloria y honra de tu nombre. Lo hacemos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén. Gloria al Señor. Buenas tardes, Dios les bendiga. Es una alegría estar aquí, conocerles, y después de semejante presentación, ¿qué puedo decir? Es que en realidad lo que hacemos es todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Y estuve pidiéndole a Dios estos días y di muchas vueltas estos días pensando qué palabra el Señor estaba poniendo y trayendo para esta tarde, para bendecir a este pueblo, a quien veo por primera vez. Me gozo, traigo los saludos de nuestra congregación. Hoy estuvimos durante todo el día porque empezamos a las 10 de la mañana con un retiro, así que los hermanos estaban conociendo que yo iba a estar por acá, pero nos gozamos, nos gozamos. Y A mí me gustaría que ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro de Primera Samuel. Primera Samuel, capítulo 3, a partir del versículo 2 hasta el 10. Primera Samuel, capítulo 3, a partir del versículo 2. Y antes de leerlo, me gustaría contar algo anterior a este pasaje. Y es el tiempo en el que viene una señora que tenía necesidad. Y llega a la casa de Dios. Y dice la Biblia que esta señora venía con un propósito. Y el propósito era que Dios la escuche. Y el propósito era adorarle a Él y buscarle íntimamente a Él. Y esta señora se llamaba Ana y no podía tener bebé. Pero dijo: Señor, yo quiero ir a tu casa y voy a ir delante de tu altar porque necesito respuesta a mi necesidad. Saben, esta tarde, cada uno de nosotros, ustedes y yo, hemos venido a la casa del Señor, no para ver a quién venía, no para ver al hermano que está a un costado de nosotros. Cada uno de nosotros son preciosos para Dios, pero vos y yo hemos venido. ¿Puedo tutearte? ¿No se enoja nadie? Vos y yo hemos venido para adorarle a Él, ¿verdad? Para buscar de Él, para que Él nos exalte, para que se glorifique en medio nuestro y para que Él haga milagros entre nosotros. Y Ana volcó su corazón y Dios escuchó su clamor, contestó su oración, vino el bebé. Pero ella hizo una promesa a Dios. Y cuando cada uno de nosotros hacemos una promesa a Dios, cumplila. Decile al que está al lado: si haces promesa, cumplila. Por favor, decíselo. Y si no, dice la Biblia, no prometas. Porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, dice la palabra. Así que necesitamos cumplir. Cuando le prometemos algo a Dios, a cumplirlo. Porque de esa manera Dios bendice en abundancia y respalda en abundancia. Y dice la Biblia que Ana le dijo a Dios: si vos me das un hijo varón, yo voy a consagrarlo a vos. Así que cuando llegó el tiempo de que el bebé dejó el pecho, mamá vino con el bebé, lo trajo al templo para que él ahora viva en ese lugar. Y ese bebé se llamaba Samuel y comenzó a crecer. Y llegamos a este pasaje en el que era un muchachito. Así es que quisiera que lo leamos juntos. Capítulo 3, versículo 2. De 1 Samuel hasta el versículo 10. Dice la Biblia: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo a él, luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había reconocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Entonces entendió Elí que Jehová que llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Cuando la palabra nos habla a través del Antiguo Testamento, está trayendo una muestra de lo que iba a ser la iglesia, el proyecto de Dios, su iglesia. Ahora, la Biblia nos revela algunas cosas que son importantes que la extraigamos del texto, porque bendicen nuestras vidas. La primera cuestión es en el versículo 2, donde la palabra dice que Elí se estaba quedando ciego. La primera cosa que cada uno de nosotros podemos revisar aquí es que, así como el Antiguo Testamento nos muestra las cosas que van ocurriendo para que luego se produzca lo que va a estar ocurriendo en la iglesia de Jesús, la Biblia nos muestra que Elí no solamente estaba perdiendo su visión física, sino que había perdido su visión espiritual. Es que Samuel viene para decirle: profeta, ¿para qué me llamó? Y el profeta no se da cuenta la primera vez. Y viene una segunda vez para decirle: profeta, ¿para qué me llamó? Y Elí tampoco se da cuenta que Dios estaba hablando con él. Es que él era el pastor de Samuel. Era el profeta, era el hombre que Dios había elegido. Y viene la tercera vez Samuel para decirle: ¿para qué me llamó? Y él dice: yo no te llamé. Pero ahí comienza a recapacitar y decir: algo está pasando, Dios está queriendo hablar con él. Así que, mirá Samuel, andá y acostate, y si oís otra vez ese llamado, decile: Señor, habla, porque tu siervo quiere escuchar. Y tal vez en estos 31 años, que como vida de iglesia, en el que hay regocijo, hay gozo, hay un testimonio que se ha levantado en el barrio, hay una permanencia a través de las circunstancias y de las situaciones, Dios tiene algo particular y especial con cada uno de nosotros, y tal vez cada uno de nosotros le podemos preguntar a Dios: Señor, ¿para qué me llamaste? Tal vez esta tarde pueda ser el comienzo de un proyecto de Dios en nuestras vidas que haga que nuestra comunión comience a ser más íntima. Cuando Ana llegó al templo, la Biblia dice que ahí estaba el esposo, estaba la otra esposa, como se acostumbraba en aquel entonces, estaba la familia de la otra esposa, allí habría otras personas de la congregación. ¿Qué hizo Ana? Fue, se arrodilló, se tiró completamente y comenzó a clamar a Dios. Nada le interesó los que estaban alrededor, no le importó qué ocurría. Ella fue delante del trono de Dios porque ella estaba necesitando un milagro. Y ella se abrazó a ese milagro. Y ella confió en que únicamente Dios podía resolver esta situación. La segunda cosa la encontramos en el capítulo 3. Y dice la Biblia que Samuel dormía en el santuario. Es que ustedes recuerdan la gran diferencia que tenía el templo antiguo a este templo. Ahora la Biblia nos cuenta de que allí estaba Samuel que estaba durmiendo. Allí, nada más, muy cerquita de donde él dormía, se encontraba el arca del pacto. Y ustedes recuerdan qué había dentro de esa caja. Estaban las tablas de la ley que Dios le había entregado a Moisés. Estaba la vara de Aarón, que fue la que reverdeció, mostrando que era el hombre a quien Dios estaba eligiendo. Y había maná del desierto, que era muestra del milagro, de la alimentación. Así que en ese lugar estaba su palabra, estaba el voto de la elección de Dios y estaba el alimento, en el caso del pueblo de Israel físico, y el alimento espiritual para nuestras vidas. Ahora, Samuel estaba allí y él estaba durmiendo, pero él había sido dejado en el templo con un propósito, porque era el producto de lo que mamá le había pedido a Dios, y allí estaba. Ahora, cuando él escucha la voz, lo primero que interpreta es que lo está llamando el profeta. Y nosotros estamos acostumbrados a oír con nuestros oídos a aquello que nos es familiar. Es que estamos acostumbrados a que nos llame mamá, papá, nuestros hermanos, nuestros tíos. Podemos distinguir cuando nos llama la persona que está enfrente. Podemos distinguir cuando levantamos el teléfono y sabemos quién es. Y lo podemos determinar por el timbre de voz. Es decir, tenemos una capacidad, los seres humanos, para identificar correctamente quién es el que nos está llamando. Como así también, cuando hay alguien desconocido, preguntamos, decimos, ¿quién es? Porque no lo conocemos, no conocemos su voz. Dice la Biblia que Samuel estaba allí durmiendo y fue despertado, y lo primero que él pensó, que el profeta lo llamaba. Él estaba acostumbrado al llamado del profeta, porque él estaba dedicado al servicio en la casa de Dios. Ahora, lo claro aquí es que en un momento determinado el profeta va a abrir un nuevo episodio espiritual en la vida de Samuel que va a cambiar su historia para siempre. Y este nuevo episodio tenía que ver con que él tenía que estar allí y decirle, tu siervo, quiero oír lo que vos tengas para decirme. Y esa voz iba a cambiar la vida de Samuel en un profeta que Dios iba a utilizar para tantos prodigios, para tantos milagros, para tantas cosas que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Y yo quiero decirte que estás aquí con un propósito, y es un propósito de Dios. Y ese propósito de Dios tiene que ver, Señor, ¿para qué me llamaste? A mí un pastor me enseñó cuando yo era muy jovencito, y él me dijo, ¿sabes algo? Si vos no sabes dónde vas, nunca vas a saber cuándo vas a llegar. ¿Saben? Las personas muchas veces nos manejamos como sin rumbo. Hay algunos que son demasiado previsores y todo lo van calculando y marcando. Y otros, por el contrario, dicen, ¿para qué me voy a preocupar por mañana? No sé mañana, veremos. Y nos vamos de vacaciones y la esposa le dice, ¿pero y dónde vamos de vacaciones? No sé, vamos a ver. Y llega el día de las vacaciones y agarran el auto, si lo tienen, y empiezan a manejar y dicen, ¿y dónde vamos a ir? Preguntan los chicos. No sé, ya vamos a ver. Seguramente que él nunca va a saber si llegó, porque no tiene un lugar fijo que había proyectado para llegar. ¿Saben? Los cristianos necesitamos un lugar fijo de llegada. Dios quiere una meta de llegada. Dios quiere que cada uno de nosotros pongamos una meta a alcanzar. No que disfrutemos el día de la reunión, que nos gocemos, y puedo hablar de esta manera porque no conozco a nadie, así que ustedes pueden identificar y decir, este hombre no me está hablando a mí porque yo no lo conozco. Pero Dios está queriendo algo especial de cada uno de nosotros, porque Él quiere que cada uno de nosotros tengamos un proyecto, un sueño, que al fin y al cabo no es nuestro sueño, es el sueño de Dios, es el que Él ha querido impregnar en nosotros. Y cuando nosotros empezamos a sentir ese proyecto de Dios, lo que se está cumpliendo es el sueño que Él tiene en tu vida y en mi vida. Así es que necesitamos poner metas. Y cada uno de nosotros necesitamos pedirle a Dios y decirle, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Me llamaste para que me siente otros 31 años en cada asiento? ¿Me llamaste para que venga y cante? ¿Me llamaste para que en algún momento pueda tener, compartir la palabra? ¿Me llamaste para que le hable a alguien en el barrio? ¿Me llamaste? ¡No sé! Es que el profeta le dijo a Samuel, anda, y cuando escuches otra vez la voz, decirle, Señor, háblame, porque yo quiero oír tu voz. Y vos y yo necesitamos decirle a Dios, Señor, conversa conmigo, en lo íntimo, en lo profundo, en lo secreto. Señor, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? En el libro de los Hechos, no lo busques, anótalo si querés, en el capítulo 9 encontramos la conversión de Saulo. Y en los versículos 4 y 5 encontramos a un Saulo que viene avanzando con un solo propósito, destruir a los cristianos. Cárcel, azotes, muerte, todo valía con tal de exterminar a un grupo que él entendía que se estaba conduciendo mal. ¿Qué era lo que pasaba dentro de este hombre? Este hombre era un conocedor de la palabra. Y era un hombre íntegro, como luego lo conocemos al apóstol. Pero además era un hombre que tenía celo de Dios. Es decir, no le daba lo mismo una cosa que otra. Él tenía celo de Dios. Así que cuando él vio que las cosas no eran, o no se establecían, o no ocurrían como él tenía en su mente pensado, él dijo, esto no es de Dios. Así que hay que correr, hay que terminar con esto, hay que eliminar esto. Es que la pregunta de este hombre, cuando cae al piso y cuando el resplandor de luz llega sobre él, es, ¿quién eres, Señor? Era un hombre que era celoso de Dios, un hombre que tenía inquietudes, y un hombre que evidentemente amaba a Dios, pero que no le conocía. Y que en el momento en el que cae allí, le tiene que preguntar, ¿quién sos, Señor? ¿Quién eres? ¿Saben? El gran problema que tenemos los seres humanos es que necesitamos romper nuestra caparazón. Porque nuestra mente va en contra de todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Y simplemente viene alguien conocido de alguno de ustedes y le dice, mira, ¿podés orar por mí? Porque la verdad estoy con un problema, no sabés, estoy enfermo o enferma, ¿podés orar por mí? Y el cristiano, la hermana cristiana y el hermano cristiano dice, sí, cómo no. Y ora, se va. Y al otro día recibe el llamado telefónico de esta persona. Y le dice, hola, ¿sabes qué pasó? Después de que oraste, hoy estoy completamente sana o estoy completamente sano. Y la respuesta nuestra es, ¿en serio? ¿Saben? De el momento de que se produce la realidad espiritual en el que nuestra mente comienza a juzgar, hasta que entendemos el milagro de Dios, pasa un verdadero tiempo. Lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Dios, Pablo o Saulo en este tiempo no lo podía entender. Él estaba pensando con su mente, estaba razonando, estaba mirando el estilo, y cuando le cambiaron el estilo dijo, esto no es. Sin embargo, Dios vino sobre su vida con misericordia para darle una oportunidad. Y ahora, a partir de ahí, comienza un nuevo hombre que pudo conocer ahora en la intimidad a un Dios que hablaba diferente, que se manejaba diferente, que pensaba diferente a lo que él creía que tenía que pensar y hacer Dios. Queridos míos, estos 31 años deben marcar una etapa, en lo personal, no como iglesia, en lo individual, en lo personal. Yo tengo que todos los días renovar mi mente, porque mi mente me hace dictar y mostrar determinadas cosas y situaciones que no tienen que ver con el proyecto de Dios. Si ustedes vinieran mañana, por ejemplo, y llegaran a la reunión, y las sillas estuvieran al revés, y estuvieran así, y el púlpito estuviera ahí, algunos te dirán, ¿qué pasó acá? ¿Por qué cambiaron? ¿Quedó tan bien acá? Es que nuestra mente hace de que cosas sencillas sean difíciles, y cosas difíciles, Dios quiere hacerlas sencillas, porque Dios quiere trabajar con nosotros en nuestra intimidad. Señor, ¿para qué me llamaste? La segunda, ¿quién eres, Señor? Miren, yo no les conozco, yo no sé la realidad de cada uno, y no sé si hay situaciones de dificultad, o si cada uno de ustedes o alguno de ustedes está atravesando un momento difícil, pero si alguno está atravesando un momento difícil, recuerda lo que hizo esta señora. Fue al templo, no para ver al hermanito que está al lado, la hermanita que está al lado, sino fue al templo para orar a Dios y para buscarle con todas sus fuerzas, porque necesitaba un milagro para su vida. Y si hoy estás necesitando un milagro, Dios tiene ese milagro. Toma ese milagro y anda delante del trono de Dios, porque Él resuelve los milagros. Yo quisiera revisar algunos versículos muy rápidamente, porque miren lo que Dios ha traído esta tarde sobre mi vida para compartir esto. Es muy difícil que yo tome varios pasajes como voy a hacer esta tarde. Yo normalmente tomo algún par de versículos y ahí compartimos la palabra. Pero sentí profundamente de traer esto, y por algo debe ser, y Dios va a bendecir esta tarde de tu vida, decirle al que está al lado, prepárate, vamos a recibir de Dios. Por favor, decíselo. Me gustaría que abras en el libro de Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. Vamos a leer tres o cuatro pedacitos de la palabra. Lucas 8, 22. Y dice la Biblia que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Se anegaban y peligraban y vinieron a él y lo despertaron diciendo: maestro, maestro, perecemos. Y despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Saben de quién estamos hablando en este pasaje? Estamos hablando de los discípulos, de los hombres que el Señor tomó para que de allí llegue a nosotros. Ahora, la Biblia dice que ellos simplemente estaban cruzando en una barca, pero se despertó una inclemencia inesperada, una tempestad. Y cuando fueron allí para despertarle, fueron con desesperación: Señor, perecemos. Y cuando se levantó, dice la Biblia que se hizo bonanza. Es que cambió la realidad de lo que estaba ocurriendo. Es que Dios trajo un milagro para tu vida y para mi vida, milagro. Pero para Dios, natural. Eso es lo no natural de Dios. Es que lo natural de Dios para tu vida y para la mía es milagro. Y lo que Dios está anhelando es que vos y yo vivamos de victoria en victoria, de milagro en milagro, de poder en poder. Necesitamos andar como Él caminó, funcionar como Él funcionó, disfrutar como Él disfrutó. Ahora, los discípulos se miran entre sí sin entender y se preguntan en una rueda familiar diciendo: ¿quién es este? Están con ellos todo el día. Lo ven haciendo milagros y maravillas. Lo ven alimentando a las multitudes. Lo ven abriendo los ojos de los ciegos. Lo ven. Digo, ¿lo ven? Mi hermano querido y mi hermana, es que cada uno de nosotros necesitamos preguntarle a Dios: ¿quién eres, Señor, para mí? Yo no sé si acá les habrá pasado, pero alguna vez viene alguien y me dice: pastor, ¿puede usted orar por mí? Y yo le pregunto, digo, ¿y por qué no orás vos si Dios te escucha como a mí? ¡Ah, no, pastor! A usted Dios lo escucha. ¿Sabes lo que ocurre? Que todavía ese hermanito o esa hermanita no se dio cuenta quién eres, Señor. Porque el Señor nos dio a todos abundancia. Abundancia. ¿Por qué no le tocas al que está al lado tuyo y le decís: Dios te dio abundancia? Tócalo así. Dios te dio abundancia, abundancia, abundancia, porque Dios es abundancia. Así que a partir de esto, dice la Biblia que estaban atemorizados. Estaban espantados en lo interior, estaban maravillados, habían salido de su posición natural para entrar en una posición en la que no entendían todavía, pero que se daban cuenta que lo que había ocurrido era sobrenatural para ellos. Ahora, hay un segundo pasaje. Y este segundo pasaje está en el libro de Mateo, capítulo 8. Vamos a recorrer algunos versículos, por favor. Mateo, capítulo 8, versículo 5 hasta el 8. Y dice la Biblia que entrando en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi empleado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: voy y voy a sanarlo. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Solamente decí la palabra y mi criado se sana. Este hombre estaba fuera del proyecto. Era un centurión romano. Es que, ustedes recuerdan, es que el Señor cuando vino, vino para el pueblo judío. Ahora este centurión le va a dar una lección al pueblo que Dios había elegido. Y la Biblia dice que este centurión viene y le dice: mi empleado está enfermo, Señor, por favor. Y cuando Jesús le dijo: está bien, vamos para casa, él dijo: no, Señor, es demasiado. Yo no soy digno de que vos vengas, pero si vos decís la palabra, se sana mi empleado. Y Jesús dijo: qué fe, qué fe. Y le dijo al centurión: así como lo declarás, así será. Anda. ¿Saben? Nosotros necesitamos salir de nuestro ambiente. Miren, a ver si llego acá. Miren. ¿Saben dónde estoy? Estoy en el piso. Y aquí en el piso, yo me manejo en un nivel conocido. Entramos, salimos, nos movemos, vamos a casa, salimos, entramos. Ahora, cuando yo voy a subir el primer escalón, voy a salir de la posición normal y común. Yo ahora voy a subir. Estoy en una posición intermedia porque no estoy ni en el piso ni estoy todavía en la plataforma. Voy a estar en una posición intermedia. Ahora, ¿qué es lo que Dios anhela? Lo que Dios anhela es que nosotros dejemos de pisar sobre lo que nosotros conocemos, sobre la seguridad que tenemos. Y aunque todavía no podamos llegar, lo que Dios está anhelando es que vos y yo subamos. Y necesitamos subir por fe y avanzar por fe y crecer por fe y desarrollarnos a todo lo que Dios tiene por fe. ¿Esto qué indica? Que nuestra vista carnal debe desaparecer, que nuestro oído debe desaparecer. Y que yo necesito ir delante del trono de Dios para que Él converse conmigo y para que Él me arranque de mi posición en la que yo pienso, en la que yo juzgo: esto está bueno, esto no está bueno, esto más o menos regular, esto lo acepto, esto no lo acepto. Y Dios dice: basta, ahora nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Necesito salir de mi posición, del lugar de lo que yo conozco, y pasar ahora al lugar intermedio en el que comienzo a avanzar, me comienzo a jugar, comienzo a ir por fe para llegar al lugar que Dios tiene preparado para vos y para mí. ¿Qué es lo que pasaba con los discípulos en la barca? Estaban con Jesús, pero no habían comprendido su poder. No habían comprendido la realidad de con quién estaban. ¿Qué pasó con el centurión que no estaba y no formaba parte del grupo? Nos cuenta la Biblia luego en el libro de Hechos que él oraba, que él daba sus ofrendas. Y luego él recibe la recompensa cuando lo hace ir a Pedro para que Pedro visite su casa, y el Espíritu Santo se manifestó como Pedro no entendía que se podía manifestar ahí. Es que vos y yo necesitamos salir de nuestra posición, de nuestro conocimiento, de lo que nosotros entendemos, porque Dios quiere cosas mayores para cada uno de nosotros. Decirle al que está al lado ahora, Dios quiere algo mucho más grande para vos. Si volvemos al libro de Lucas, en el capítulo 8, encontramos, no lo vamos a leer, solamente para que ustedes lo registren, Lucas capítulo 8, versículos 45 al 48. Dice la Biblia que allí aparece una mujer que estaba enferma, que tenía pérdida. Y ya se había hecho tratar por los médicos, pero no ocurría nada. Ahora, esta señora dijo, si yo solamente llego hasta donde está Jesús y toco el manto, ya está. Voy a ser sana. Y la Biblia nos cuenta que esta señora, con su debilidad, con su enfermedad, tuvo que luchar evidentemente para pasar entre la multitud, para llegar, y cuando llegó tocó el manto y al instante fue sana. Y Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Y los discípulos no se dan cuenta de que algo sobrenatural ocurrió. Y le dicen, Señor, toda la gente te está tocando, toda la gente te está empujando, toda la gente está encima tuyo. Y vos decís, ¿quién me tocó? Todos te tocan. No, dijo Jesús. Hay una persona que no me ha tocado como los demás. Hay una persona que ha venido con una necesidad y que ha sido sanada porque ella creyó con todo su corazón. Y esta mujer, cuando escuchó las palabras de Jesús, dijo, sí, Señor, soy yo. Y yo me pregunto, ¿quién le dijo a esta señora que si ella solamente tocaba el manto, ella iba a ser sana? ¿Lo dijo su desesperación, su necesidad? Ella comenzó a buscarle a Dios en el silencio. No lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero sí sabemos que ella llegó a esta posición. ¿Quién le dijo a Ana en la antigüedad que si ella venía al templo y se derramaba delante de la presencia de Dios, Dios iba a hacer el milagro? ¿Quién se lo dijo? ¿Saben? En el Antiguo Testamento encontramos hombres y mujeres de Dios preciosos. Encontramos a un Abraham, que aunque el Espíritu Santo no estaba derramado sobre el hombre, como tampoco estaba en el caso de Ana, sin embargo, Dios dice, este es amigo, este es alguien especial, porque me creyó. Es que Dios tiene cosas grandes y están al alcance de la mano. Y lo que Dios dice, necesitamos subir el escalón, dejarlo desconocido, necesitamos avanzar al proyecto que Dios tiene, avanzar al propósito, a todo lo que Dios tiene para que vos y yo lo tomemos. Señor, ¿para qué me llamaste? Quizá tengas muy poquito en las cosas de Dios, o muchos años. Tal vez vos decís, y la verdad, hoy yo estoy acá y no sé para qué Dios me llamó. No sé qué es lo que Dios quiere de mí. Y verdaderamente, no lo sé. Este es el día para que vayamos juntos delante del trono de Dios, para preguntarle al Señor y decirle, Señor, ¿para qué me llamaste? Señor, yo quiero descubrir todo lo que vos sos en lo íntimo para mi vida, para descubrir el quién eres, Señor, de Saulo, y para detectar tu gran misericordia, porque vos tenés proyecto para mí. Porque cuando el Señor habló sobre vos y habló sobre mí, dijo que vos sos un rey, una reina, que sos un sacerdote para Dios, que sos lo más precioso para Dios, real sacerdocio, pueblo santo. Y nos dio un propósito para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Jesús. Nos puso propósito. Ahora yo tengo que descubrir qué quiere el Señor para mí. Porque eso es lo general de Dios. Dios anhela una iglesia que se mueva, que pueda servir, que pueda ganar la ciudad, que pueda trabajar, que pueda avanzar. Es lo general. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere sobre mí? ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene para mí? Así es que cuando nosotros miramos el para qué me llamaste, podemos pensar: ¿me llamaste, Señor, para que me consagre más? Posiblemente. ¿Me llamaste para que sea santo? Posiblemente. ¿Me llamaste para ser discípulo tuyo? Posiblemente. ¿Para ser testigo? ¿Para anunciar el reino? Miren, en el libro de Romanos, capítulo 8, hay un par de versículos en el capítulo 30, en el capítulo 8, versículo 30. Dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Sabes, querido mío y querida mía? Si vos un día le aceptaste a Jesús en el corazón, Dios justificó nuestras vidas. Él clamó por tu vida y por la mía antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que vos y yo fuésemos hechos hijos de Dios. Es que no dejó afuera a los que no le conocen. Dios en su tremendo conocimiento nos predestinó. Si alguien puede conocer lo que va a ocurrir hasta los últimos de los siglos, puede saber la actitud que cada uno de nosotros vamos a tomar. Y cuando Dios conoce el camino y encuentra un corazón que va delante del trono de Dios para decirle: Señor, perdóname, lo que hizo el Señor es sellar ahí, predestinar y clamar a Dios para que vos y yo no nos vayamos a apartar. No vayamos a corrernos del lugar, a salirnos de la huella, sino avanzar en la dirección que Dios tiene para vos y para mí. Y lo que Dios hizo es justificarnos. Nos justificó. Para esto Dios nos llamó. No nos llamó para que vos y yo seamos santos. Es que yo tengo tantos defectos, le voy a tirar abajo. Miren, tengo tantos defectos, mal carácter, qué sé yo, tengo tantas cosas malas, y sin embargo Dios me ama así. ¿Y sabe algo? ¿Y sabes algo? A pesar de todos los defectos, Dios te ama. Dios te ama. Porque no es por lo que vos o yo hagamos, sino es por lo que Él hizo en la cruz. Por gracia sois salvos, no por obras. La misericordia de Dios está sobre nosotros. ¿Y para qué nos llamó? Nos llamó para que le disfrutemos a Él, para que nos gocemos. Miren, ¿han visto alguna vez una familia que todo el tiempo está, no sé qué va a pasar hoy, y cuando vos vas a la casa de esta persona, dice: no, pero mira, a mí no me sale nada bien, realmente, a la vecina le salen todas, a mí no me sale una bien? ¿Saben, queridos? Nosotros tenemos un Dios poderoso, necesitamos creer que tenemos ese Dios poderoso adentro. ¿Quién eres, Señor? ¿Y para qué me llamaste, Señor? Necesito conocerle, necesito la profundidad de saber lo que Él anhela de mí. Pero no solamente Él, vos y yo necesitamos saber qué es lo que Él quiere de mí. Así que, como empecé diciendo, si vos vas a Mar del Plata, vas a ir por la ruta 2. Y vas a contestarle a tus hijos y vas a decirle: Cuando te pregunten, faltan 200 kilómetros, sabes la llegada donde es. Dios está queriendo que vos pongas el mojón, porque Dios quiere charlar contigo, colocar el lugar de la primera posta, de la primera llegada, porque Dios quiere de ahí marcar el nuevo límite, y luego correrá y estará el nuevo límite, y estará el nuevo límite, y vos irás de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. ¿Y cómo quiero ir terminando? Ya estoy. Unos minutos. Miren, en el libro de Lucas otra vez, en el capítulo 10 ahora, lo encontramos a Jesús en un pasaje tan conocido que no hace falta ni leerlo. Capítulo 10 de Lucas, versículos 38 hasta el 42. Y Jesús está en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Ahora, allí están las dos hermanas en esta ocasión. Y dice la Biblia que María se pone al lado de Jesús y comienza a escucharlo, a disfrutarlo. Comienza a disfrutarlo. Y Marta sigue con los quehaceres domésticos. ¿Saben lo que hacía Marta? No se podía sacar la escoba de encima. Ella quería ganar tiempo, porque todo lo que no fuera hacer el aseo de casa era pérdida de tiempo. Y lo manifiesta. Y se enoja. Así es que allí estaba María escuchándole a Jesús. Y aquí está Marta barriendo. Y en un momento determinado Marta explota. Porque cuando cada uno de nosotros está en su andar y no puede disfrutar a la compañía del Rey, lo que ocurre es que empezamos a notar, pucha, y el otro no hace nada, y yo me mato trabajando, y aquellos, y el que hace la limpieza en la iglesia, y soy yo nada más. ¿Y quién cuida las sillas? ¿Y quién barre el patio y la vereda? Y soy yo nada más. ¿Saben? Lo que ocurre es que explota Martita. Y le dice a Jesús, Señor, decile a mi hermana que deje de estar sentada y que venga y me dé una mano. Y Jesús le va a tener que decir, Marta, tranquila. A lo mejor el Señor esta tarde, mi hermano trabajador de 12, de 15 horas, de 18, de 22. Que todos tenemos afanes y anhelos y deseos. Y está el que se quiere comprar el auto y la casa y después la 4x4 y todo lo que viene. Y cambiar los muebles, comprar la cocina nueva, la heladera nueva, etcétera, etcétera. Así que dice el que está al costado, le dice, ah, mira, no tengo ganas de hacer una sec. Ah, las hago yo. Y se la pasa trabajando todo el tiempo, trabajando. Y es bueno que trabajemos, pero es bueno que honremos el tiempo del Rey de Reyes. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No es una frase colocada en la palabra, sino es que es ley de Dios. Y el buscar primeramente el reino tiene que ver con consagrar el tiempo que edifica nuestra vida espiritual en primer lugar. Y todo, porque es promesa de Dios, será añadido. Y nosotros empezamos al revés. Empezamos por el Marta, que no quiere salir de la posición en la que está, y barre, y barre, y barre, y barre, y reniega, y no le salen las cosas, y dale, y la pluma que el viento la vuelve a traer, otra vez la barre, y va para allá, y viene para acá, y la corre para el otro lado. Es que la vida nos atrapa en el correr sobre las circunstancias, y el enemigo se va a encargar de ponerte cada día una nueva circunstancia para que el tiempo de la presencia de Dios se vaya apagando y enfriando, porque él sabe que así gana la partida. Porque cuanto más haga para que se pierda el primer lugar en tu vida y en la mía en cuanto a Dios, él sabe que tiene una batalla ganada. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y la última, está ahí nomás, en el libro de Juan. Juan, capítulo 1, a donde empieza. San Juan, capítulo 1. Versículo 43. Y te lo voy a leer este pasaje porque es tan lindo, tan lindo, tan lindo. Juan capítulo 1, versículo 43 hasta el 51 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: vení, mirá. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Queridos, esta es una historia preciosa, porque es el paso de Jesús por la tierra. Es lo que él riega, es lo que él siembra. Ahora, hay un hermano, una persona que dice: quiero invitar a un amigo. Y va y corre la multitud. Esto me lo imagino, no lo cuenta la palabra, es que vos y yo lo podemos imaginar. Jesús iba transitando, así que lo que hace este hombre es correr, buscar al amigo Natanael. Y le dice: Natanael, Natanael, vení. Y sale Natanael. Y le dice: ¿sabes una cosa? He visto al hombre del que habla la palabra. Es el hijo de José, el carpintero. Es del pueblo de Nazaret. Y Natanael le dice: ¿de Nazaret? ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? Le dijo: vení, mira vos. Ahora, llega aquí, va llegando Natanael. Y cuando va llegando a la multitud, allí lo ve Jesús. Y ahí viene el encuentro. Y Jesús le dice: aquí hay un verdadero hombre de buen testimonio. Y Natanael lo mira a Jesús y le dice: este se quiere consagrar conmigo, congraciar conmigo. Este me está diciendo como un piropo para que yo le siga. Entonces le dice Natanael: ¿de dónde me conoce usted? Y Jesús le va a decir una sola palabra que va a cambiar su vida para siempre. Y esa palabra es de conocimiento de Dios. Y Jesús le dice: antes que éste te vaya a buscar a tu casa, cuando estabas debajo de la higuera, donde nadie te veía, a donde estabas descansando, yo te vi. Y esa palabra de conocimiento de Dios cambió la vida de este hombre. Y le dijo: Señor, verdaderamente vos sos el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: pero porque te revelé esa insignificancia, vos podés creer. Quiero decirte que lo que está reservado para el pueblo de Dios son cosas terribles, cosas grandes. Solamente hace falta abrir los ojos espirituales para poder entender la magnificencia de lo que yo quiero hacer con ustedes. Iglesia, Dios nos ha revelado tantas cosas, pero Él tiene propósito para vos y para mí. Y Él quiere revelarnos cosas importantes a vos y a mí. ¿Puedes ponerte de pie un momento nada más? ¿Por qué no te tomás un momentito nada más para decirle, Señor, ¿por qué no me enseñás lo íntimo tuyo y que yo pueda entender ampliamente quién eres? ¿Quién eres para mí? Porque yo sé que sos Dios. Porque yo sé que la naturaleza está sostenida por vos. Porque yo sé que todo es un milagro tuyo, pero yo quiero creer a ese Dios profundo y quiero entender a ese Dios profundo. Y luego, ¿por qué no le preguntas a Él, ¿para qué me llamaste, Señor? Porque vos sos un Dios de propósito, un Dios que me amás, que tenés planes conmigo. Y Señor, yo quiero que vos abras mi mente, que rompas mis estructuras y que hagas una nueva mujer, un nuevo hombre, de acuerdo a lo que vos tenés planeado para mí. Quiero dar un momento por ustedes para terminar. Y decirte, Señor, gracias por este tiempo junto a mis hermanos, a los pastores. Muchas gracias. Y quiero pedirte, Señor, que en tu gran misericordia, cada uno de mis hermanos se atreva a subir los peldaños de lo desconocido para nosotros, pero lo conocido para vos. A transitar, a caminar, dependiendo, Señor, no de nuestras fuerzas, ni de nuestra vista, ni de nuestro tacto, ni de nuestro oído, sino dependiendo, Señor, de lo que vos querés. Necesitamos hacer tu voluntad. Enseñanos, Señor, a hacer tu voluntad. Trae sobre cada uno de mis hermanos y hermanas un renuevo poderoso, que traiga bendición hasta sobreabundar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga mucho. Un deleite, ¿verdad? Un placer. Como uno queda lleno, tu espíritu está lleno. Amén. El Señor nos ha hablado y nos ha hablado con tal riqueza y tal profundidad que necesitamos hacer el esfuerzo por mantener esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y todavía seguir meditando en ello, porque hay más de lo que hoy nos dimos cuenta. Dios nos va a seguir revelando cosas de acuerdo a la palabra que nos trajo en esta tarde a través de su siervo, así que estamos gozosos y estamos felices. Mira, cuando uno tiene la oportunidad de disfrutar de un evento en el cual su espíritu es tan lleno y tan placentero participar, normalmente al final toda la gente se pone en pie y aplaude y ovaciona a aquel que ha estado llevando a cabo el evento, ¿no es cierto? En este caso, supongamos un eximio pianista que está tocando algún concierto y todo el mundo al final, luego de haber disfrutado de ese tiempo, se pone en pie y aplaude. Claro, no aplaude nadie al piano. El piano fue solo el instrumento. Así que lo que podemos hacer es agradecer mucho a Dios por el instrumento que nos trajo hoy, a través del cual nos hizo participar de esto tan placentero y tan precioso. Así que Norberto, te agradecemos en el nombre del Señor y te bendecimos en el nombre del Señor para que siga siendo de bendición allí donde Él te lleve y sobre todo en el ministerio que estás llevando a cabo allí en la iglesia en Rafael Calzada. Así que un saludo también a toda la congregación. Pero todos los demás, así podemos dar un aplauso y ovacionar a aquel que habló hoy, que ha sido el Señor. Así que a Él le damos toda la gloria. Amén. Aleluya. Y todavía vamos a abrir nuestra boca para exaltarlo y engrandecer su nombre, luego de lo cual vamos a participar de un tiempo de celebración. Así que mientras nos vamos saludando, luego de terminar, con mucho orden y el menor ruido posible, algunos jóvenes y otros que puedan ayudar van a estar disponiendo las sillas hacia los costados para hacer un poco de espacio allí en el medio. Así que de esta manera hemos de continuar, pero ahora todavía estamos en su presencia y vamos a exaltarle por su gracia y su misericordia. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, vamos a alabarle a Él. Amén, para terminar esta parte, ¿no? Con esta parte vamos a alabarle a Él y reconocer que somos pueblo de Él, somos pueblo comprado, adquirido por Él, somos pueblo en el cual el Señor nos ha, cada uno de nosotros nos ha elegido.